Bueno, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Bendito eres de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La imagen esta está tomada de la obra de Rafael, la Escuela de Atenas. Es el segmento en el que está representado Platón y Aristóteles. En la obra en general están todos los sabios de Grecia. Aquí tienen a Platón y a Aristóteles. Platón está señalando el cielo, haciendo referencia a la filosofía de él, que sostenía que lo verdaderamente real está en topos uranos, es decir, más allá del cielo, decía él, ¿no? En cambio, Aristóteles está haciendo el gesto de señalar la inmanencia del ser, es decir, la realidad misma, como en una idea contrapuesta, donde lo que quiere destacar el filósofo griego es que las esencias de las cosas tienen subsistencia propia en el ser concreto, es decir, no necesita postularse, digamos, una separación entre los dos órdenes, entre lo supraceleste y la realidad inmanente, ¿no? Entonces es muy, muy significativa el gesto de ambos, ¿no? Bueno, ojalá podamos ir desarrollando esa idea, ¿no? Nos tendrías que hacer un pequeño, como hace Gambra, una pequeña historia de la filosofía, sí, ¿no? Sí. Como colación final, podría claro, ser. Sí, se podría, sí. Sí, es necesario. Al final del curso se puede hacer algo así. Sí, seguro. Bueno, ahora sí, contamos con el proyector. Vamos a tratar de recopilar un poco las cosas que habían quedado pendientes, tal vez, de la semana pasada. Así que yo como que rearmé un poco el documento este para hacer un repaso bien más exhaustivo de este bloque, que es tal vez el más importante de la lógica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como esta parte, ¿no es cierto?, analizar el raciocinio. Yo quería volver sobre esta imagen, que es la oposición entre las proposiciones, donde nosotros señalábamos, ¿no es cierto?, los juicios, según sean universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Este es la síntesis, digamos, de todos los tipos de juicios que hay y sobre la cual se va a ir construyendo todo el aparato del silogismo, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen, yo se los mandé esta semana, así que, bueno, sobre esta imagen, digamos, vamos a volver una y otra vez ahora en el análisis sí del raciocinio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que referirnos a las figuras y modos del silogismo, que es algo de lo que tratamos de exponer la semana pasada. Nosotros tenemos la composición del raciocinio por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿no es cierto? Este ejemplo es un silogismo de la primera figura. Todo niño es inocente ante Dios, Juan es niño, Juan es inocente ante Dios. ¿Ven la estructura? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conservar para ejemplificar después todos los otros tipos de silogismos. Dentro de la estructura misma del silogismo, lo que hay que clasificar o distinguir son los elementos que lo componen. Entonces, yo esto lo mencioné la semana pasada. Nosotros tenemos en el silogismo la clasificación según un término medio, un término mayor, término menor, término medio, término menor, término mayor, y digamos según cómo se señalan, simplemente con las letras, ¿no? Es decir, que toda estructura silogística está compuesta por esta combinación, ¿no es cierto?, entre término medio, término mayor, término menor, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a observar siempre es que las conclusiones están compuestas entre el término menor y el término mayor, siempre, en ese orden. Lo que varía, según sea el tipo de silogismo, es el orden del término medio. Ya lo vamos a ver en otras imágenes, pero por lo menos ir ejemplificándolo, ¿no es cierto? Otro elemento componente fundamental o formal del silogismo es la cópula. Entonces yo tengo todos los términos unidos por la cópula. En este caso es afirmativo, digamos, el silogismo, ¿no? Puede ser es o no es, ¿no es cierto? Es decir, si es afirmativo es y si es negativo no es. Pero siempre la cópula funciona de nexo entre lo que sería el concepto o la preposición, el término en sí, y el predicado, ¿no es cierto?, el predicamento. Es decir, la correspondencia entre uno y otro. Bien, la cópula entonces es el constitutivo formal del juicio. Aquí es muy importante porque es lo que le va a dar forma definitiva al silogismo. Yo lo tomo con otro ejemplo. Todos los animales son seres vivos, todos los gatos son animales, todos los gatos son seres vivos. Siempre va a aparecer reflejada esta estructura respecto al orden y el tipo de silogismo que nosotros estemos analizando. Lo importante es entonces ir graficando o memorizando un poco el orden de la figura del silogismo. Yo tengo ahí el título, figuras y modos. Lo que ahora estoy señalando es la figura del silogismo. La figura del silogismo se determina de acuerdo al orden, justamente al orden que ocupan estos términos. Van variando según sea el tipo de razonamiento, ¿no es cierto? Pero la conclusión siempre conserva esta estructura. Silogismo de primera figura. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Este es un silogismo clásico, ¿no es cierto? Cuando usted estudia lógica, este es el silogismo más ejemplar, ¿no es cierto? Bueno, primera figura, entonces. La estructura del silogismo de primera figura es esta. Término medio está, digamos, como antecedente en la premisa mayor, en la premisa menor está como postulado, como consecuente, y la conclusión siempre conserva entonces la relación entre el término medio y el término mayor. ¿Sí? Esa es la expresión formal, digamos, del silogismo de primera figura. ¿Me siguen? Entonces, por la figura, el silogismo se clasifica de distinta manera según sea el orden de los términos dentro de cada proposición. Es esto que yo estoy diciendo, ¿no? Nosotros vamos a ver que existen cuatro figuras del silogismo. Bueno, vamos a ir poniendo los ejemplos correspondientes a cada una de las figuras. Este es el orden, entonces, como yo mostré anteriormente. En primer figura, el término medio tiene esta relación. En la segunda figura, aparece así. En la tercera figura, aparece como antecedente en las dos premisas. Y en la cuarta figura, cruzado de manera invertida, ¿no? Siempre la conclusión está compuesta por el término menor y el término mayor. ¿Se ve? No, mira nada más. ¿Siempre son así dos premisas y una conclusión, o puede haber algo más complejo? Así... Pueden haber silogismos más complejos o correlación de silogismos, pero el silogismo, digamos, siempre, formalmente siempre... Exactamente, el silogismo formalmente se expresa en dos premisas. Es decir, ¿por qué? Porque es suficiente la deducción. La línea esta es el símbolo de la deducción, es decir, lo que yo deduzco de las dos premisas. ¿Eh? Ustedes recuerden que las premisas son dos juicios que están relacionados. Y de la relación de ellos dos, el alma, digamos, distingue algo que está como contenido en potencia. Y así se llega a la conclusión. Otro ejemplo, entonces, de silogismo de primera figura: toda mujer es sensible, María es mujer, María es sensible. ¿Ve? Si usted presta atención entonces al orden de los términos, toda mujer es el término medio, en la segunda preposición el término mujer aparece de este lado, y en la conclusión se rescata entonces el término mayor y el término menor. ¿Se entiende? Simplemente, digamos, tener un acercamiento a los ejemplos que son más iluminativos, digamos, ¿no es cierto? Ningún planeta tiene luz propia, Marte es un planeta, Marte no tiene luz propia. ¿Qué cosa vamos a ir observando en este orden de silogismos? Es que dentro de la primer figura, que es lo que nosotros estamos viendo, aparecen juicios que pueden ser universales, afirmativos, o particulares, negativos. Por ejemplo, aquí la primera premisa es universal, afirmativo. Universal, negativo. Ningún planeta tiene luz propia. Este es particular, afirmativo. Marte es un planeta, Marte no tiene luz propia. La conclusión es un juicio universal, negativo. ¿Me siguen? Por eso yo quería que ustedes vieran de vuelta el cuadrito de la oposición entre los juicios. Los alumnos son estudiantes, Víctor es estudiante, Víctor es un alumno. Bueno, en fin, los ejemplos pueden variar de diversas e infinitas maneras, pero la estructura se conserva, digamos. Este es otro de los cuadritos. Claro. Donde el término B es el término B. Exactamente. En este caso, si lo mismo la leíste, segunda figura sería. ¿Este? Sí. Ahí está, quedó puesta, pero no. Tenés razón. Segunda figura, pues el término medio es estudiante. Exactamente, claro. Acá el término medio aparece. Es decir, los alumnos es el término mayor y Víctor es el término menor. Muy bien, sí, eso es un error mío entonces. Ese es de segunda figura. Bueno, me adelanto un poquito, entonces aquí tengo entonces el silogismo de segunda figura, tiene esta estructura. Es decir, el término medio aparece allí. ¿Se entiende? Claro, el juicio anterior es de ese tipo. Bien, para que ustedes vayan, digamos, teniendo una representación gráfica de todo esto. Otros ejemplos de silogismo de segunda figura: todo círculo es redondo, es así que ningún triángulo es redondo, luego ningún triángulo es círculo. Bien elemental el ejemplo, pero se refleja entonces el tipo de silogismo según la figura. Ustedes vayan memorizando, por lo menos mentalmente, el esquemita que yo les voy señalando, ¿no? Segunda figura. Los componentes entonces de segunda figura es exactamente lo mismo que yo vengo diciendo, lo que varía entonces es el orden del término medio. La conclusión siempre está expresada como término medio y término mayor. ¿Se entiende? Bien, aquí digamos hay que ir un poco rápido porque en realidad es abundante el tema de por sí. Es decir, a este bloque habría que dedicarle mucho, pero no le vamos a dedicar mucho. Entonces vamos a ir cerrando un poco las ideas de cada uno de los tipos de silogismo. Acá tienen otro ejemplo. ¿Yo avancé o volví? Perdón. Silogismo de segunda figura. Bueno, este es comparado simplemente con el silogismo de primera figura. ¿Se entiende? Tienen cambiado lo que sería el término medio. Bien, ejemplos, otros. Ningún animal piensa, todo hombre piensa, luego ningún hombre es animal. Algo entonces de lo que ya dije, ustedes vayan observando el tipo de juicio que compone el silogismo. Es decir, que puede ser universal o puede ser particular, puede ser afirmativo o negativo. Aquí aparece una combinación de un juicio universal negativo, la segunda premisa es un juicio universal afirmativo y la conclusión es negativa. Segunda figura, muy bien. Otro ejemplo: todo mineral es material, ningún espíritu es material, luego ningún espíritu es mineral. ¿Se entiende? Ustedes me van haciendo preguntas, digamos. Esto es hacer, digamos, un recorrido sobre la estructura misma de los silogismos. Todo lo que es eterno es inmaterial, el espíritu es inmaterial, luego todo espíritu es eterno. ¿Ve? Es decir que los términos, en la conclusión, entonces siempre se rescata el término menor y el término mayor de las dos premisas anteriores. Tercera figura. Ahora, digamos, el término medio aparece de este lado, ¿cierto? Como antecedente. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos. Todo vicioso es miserable, algún vicioso es rico, algún rico es miserable. ¿Eh? Hay que buscar ejemplos ilustrativos por ahí, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Toda injusticia es mala, algún injusto es profesor, algún profesor es malo. ¿Eh? Ese es un ejemplo para mí que la semana pasada le di a algún abogado en un ejemplo. Muy bien. Entonces, a lo que vamos siempre a prestar atención es justamente el lugar que ocupa el término medio. Todo pez es acuático, algún pez es vertebrado, luego algún vertebrado es acuático. ¿Se entiende? Cuarta figura, vamos medio rápido, ¿no es cierto? Bueno, en la cuarta figura, la oposición de los términos medios es opuesta a la primera. La relación de los términos medios es opuesta a la primera figura. ¿Se ve, no es cierto? Bueno, ejemplos, digamos, silogismo de cuarta figura. Toda ave vuela, entre los que vuelan están las águilas. El águila es ave. Fíjense que la expresión verbal o lingüística del juicio puede variar. Lo que no varía es su esencia afirmativa o negativa. No importa, digamos, que esté compuesto por muchas palabras, sino que la proposición sea en cantidad universal o particular y en cualidad afirmativo o negativo, ¿no es cierto? En este caso, los tres juicios, es decir, las dos premisas y la conclusión, es afirmativa. Otro ejemplo, todo santo, perdón. Sí. Ese es un ejercicio que hay que hacer. Por ejemplo, uno lee un artículo de un diario y uno podría reducir, digamos, toda la verdad a uno de estos cuatro silogismos y ver si concluyen o están haciendo falacias. Exactamente. El ejercicio consiste en eso, en tomar un argumento y descomponerlo, digamos, en su elemento formal. Y, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, en esta proposición, yo la puedo, digamos, sintetizar simplemente desde el punto de vista formal en un S es P, digamos, ¿no es cierto? En el caso de que yo necesite hacer un análisis lógico de la argumentación. Sin embargo, lo que hay que decir también es que las argumentaciones pueden ser formalmente correctas y sin embargo ser falaces en las afirmaciones, en las conclusiones. Ese también, digamos, es otro elemento que tiene la lógica. Otro elemento que tiene la lógica es que la lógica no es autosuficiente. Es decir, la lógica, como una actividad humana, también es limitada. Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar argumentos que, aun cuando están defendiendo algo verdadero, puede ser que esté fallado en algún punto. Después vamos a ver, cuando a lo último entremos en la parte de lo que serían las falacias, vamos a ver que la lógica se sirve de eso también. Es decir, aun cuando desde el punto de vista formal un argumento o un razonamiento puede tener alguna falla, aún así puede haber verdad en el argumento. ¿Por qué? Porque de por sí la lógica no es todo lo que el ser humano maneja en el ámbito del lenguaje o en el ámbito racional, ¿no es cierto? Hay un montón de formas de llegar a la verdad, además, ¿no es cierto? A la verdad se llega racionalmente, se llega a través de la voluntad, es decir, a través del amor, por así decir, y aparte hay intuición, por ejemplo, en el espíritu humano, es decir, captación de la verdad de una manera directa. Hay iluminación del Espíritu Santo en la inteligencia humana por la cual nosotros accedemos a verdades sin hacer procesos silogísticos. Es decir que el silogismo, en realidad, lo que viene a hacer es a modo de herramienta, servirse del análisis racional de las proposiciones o del lenguaje para rigurosamente intentar demostrar las conclusiones. En esto, digamos, este aspecto es tal vez lo más fuerte o lo más interesante de la lógica. ¿Se entiende? Bien. Todo santo tiene caridad perfecta. La caridad perfecta está en Santo Tomás. Santo Tomás es santo. Tomás es santo. ¿Se entiende? Entonces la relación entre término medio, como aparecen, y la conclusión siempre compuesta entonces por el término menor y el término mayor. Otro ejemplo: todo hombre fiel es sincero, ser sincero es una virtud, el hombre fiel es virtuoso. Bien, ya vamos a ir viendo entonces esto que yo adelanté un poco en cuanto a la limitación natural también del raciocinio, de la lógica. Es decir, el ser humano de por sí es falaz, es limitado, digamos, ¿no? Sin embargo, la potencia intelectiva tiene mucha autoridad, y la autoridad de la potencia intelectiva depende justamente de la rigurosidad que nosotros le demos a los mismos argumentos. Por eso es muy importante saber entrenarse en esto, es decir, tener habilidad para argumentar bien o para razonar bien. Vieron que cotidianamente se nos exige que seamos personas pensantes, ¿no? Que tengamos criterio. Hoy en día se utiliza mucho eso del criterio, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de qué están hablando cuando hablan de tener criterio propio? Bueno, la verdad que la única forma de tener criterio propio, el criterio de la verdad, está en la lógica, digamos, que es el modo de proceder que usa la inteligencia para llegar a la verdad o a conclusiones verdaderas. ¿Sí? Con todas estas salvedades que yo hago, de que de suyo la lógica tampoco es perfecta, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto también? Porque muchos racionalistas se valen justamente de una estructura lógica minuciosa, exhaustiva, muy como sutil en formas de argumentar, y no necesariamente por ser así van a concluir verdades, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es una aproximación en todo caso a lo que sería en esencia el método filosófico. Es decir, el método filosófico está apoyado en formas de argumentación. Bien, hasta aquí, y nosotros hicimos entonces un pantallazo de lo que serían las figuras, así medio aceleradamente, pero esto es lo que va a indicar el orden que sigue el entendimiento para razonar. Las figuras, ahora nosotros lo que tenemos que ver son los modos, los modos del silogismo. Esto también es un mundo, digamos, ¿no? Los modos del silogismo son las formas dentro de cada figura que se obtienen de combinar la cantidad y la cualidad de las premisas, es decir, la cantidad de si son universales o son particulares y la cualidad si son afirmativas o negativas, según sea. Entonces esto es, ¿no es cierto?, el grafiquito que yo les mostré al principio, y de ahí se derivan 19 combinaciones. Realmente esto es muy minucioso, ¿no es cierto? Aquí ha habido un interés muy serio por el ser humano por alcanzar la verdad. Es decir, hacer este tipo de distinciones supone no solo un entrenamiento muy agudo, sino además un interés y una pasión por la verdad, ¿no es cierto? Estas 19 combinaciones no son todas, no son absolutas, pero son las que predominan toda la estructura del silogismo. Aquí tenemos, miren esta imagen. Yo esta imagen ya se las mostré por el PowerPoint que les enviamos por el grupo. Las combinaciones, entonces, que yo menciono aquí, las combinaciones entre la cantidad y la cualidad, es lo que resulta aquí. En la primera figura tenemos un silogismo que está compuesto por juicios universales afirmativos, los tres juicios que están compuestos por universal negativo, universal afirmativo y conclusión universal negativo. Bueno, y según la relación de letras, no me voy a detener en todas, ¿no es cierto? Universal afirmativo, particular afirmativo y particular afirmativo. Ustedes memoricen entonces el símbolo de cada letra. Esto es una genialidad. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? Algún estudiante medieval se le ocurrió un ingenioso método mnemotécnico para organizar las figuras y los modos según sean A, E, I, O. Y de ahí se derivan esas 19 combinaciones. ¿Cuál es el recurso mnemotécnico? Nosotros los que estudiábamos lógica la teníamos que saber de memoria. Si vos tenías el examen final y tenías que saber de memoria todas estas combinaciones. Para la primera figura, Bárbara es digamos, el recurso mnemotécnico para referirse a los tres juicios que componen el silogismo según sean universal afirmativo. Está resaltada las tres A. Chelaren es el juicio que está compuesto, el silogismo que está compuesto por un juicio universal negativo, un universal afirmativo y un universal negativo. Bueno, uno tendría que hacer el ejercicio de memorizarse las 19 combinaciones. Entonces yo tengo primera, segunda, tercera y cuarta figura, según lo que habíamos visto antes, y entonces según el modo, por ejemplo, en la tercera figura, las combinaciones posibles dan Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Perison. Son palabras simpáticas que uno las memoriza como para identificar por la memoria el tipo de silogismo que se está analizando. ¿Se entiende? Bueno, ustedes lo pueden tener y revisar permanentemente. Entonces, están expresadas las combinaciones del tipo de silogismos. Vamos a ver ejemplos. Silogismo de primera figura, con el ejemplo Bárbara. Todo árbol crece, todo manzano es árbol, todo manzano crece. Es la combinación de estas tres proposiciones. ¿Se entiende? Todo juicio de primer figura que corresponda al modo Bárbara será este. Tres universales afirmativas. Otro ejemplo, con el modo Chelaren, ningún virtuoso es malo, todo niño es virtuoso, ningún niño es malo. ¿Se entiende? También allí tenemos... Para hacer el ejercicio de lograr un silogismo, vos arrancás pensando en la confusión en la cual tenés que arribar y buscar las premisas para concluir, ¿o cómo...? No, directamente lo que hace digamos, la mente es acudir a la premisa, que es lo que uno sabe. Es decir, de la premisa forman, digamos, dos juicios que uno ya conoce. Lo que no conoce es la conclusión, es decir, la relación de esos dos juicios que me va a llevar a una nueva verdad. Es decir, sería el método inverso al método hipotético. El método hipotético como que postula de antemano una conclusión y yo tengo que defenderla o demostrarla. Esto es, en realidad, el silogismo funciona al revés. A partir de dos juicios conocidos, el alma concluye en una verdad desconocida que estaba contenida en potencia en esos dos juicios. Nosotros lo hacemos cotidianamente. Si nosotros vemos estos ejemplos, digamos, tomados un poco justamente de la vida cotidiana, bueno, lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta que operamos así. Pero el método, por lo menos deductivo, está compuesto por este tipo de juicios o de silogismos. Es decir, de verdades conocidas se llega a lo desconocido. ¿Se entiende? Otro ejemplo de primera figura, el modo Darí. Todo hombre virtuoso es bueno, algún niño es virtuoso, algún niño es bueno. Este silogismo es más verdadero que el anterior. El anterior decía que ningún niño virtuoso es malo, todo niño es virtuoso, ningún niño es malo. Este es como un poquito más real porque lo toma en sentido particular, es decir, de un juicio universal, de una premisa universal afirmativa, va una premisa particular afirmativa. Todo hombre virtuoso es bueno, algún niño es virtuoso, algún niño es bueno. ¿Se entiende? Bueno, del silogismo de segunda figura, el modo Cesare, ningún animal piensa, todo hombre piensa, ningún hombre es animal, perdón. Los tres juicios son universales, la primera premisa es negativa, la segunda es afirmativa y la conclusión es negativa. Se entiende entonces la correspondencia, ¿no es cierto? Entre la palabra y el modo. Muy bien. Otro ejemplo de segunda figura, camestres. Todo árbol es pesado, ninguna planta es pesada. Luego, ninguna planta es árbol. Ustedes pueden tomar el ejercicio de hacer ustedes mismos sus propios silogismos y ver a cuál corresponde cada uno, ¿no es cierto? El más típico son los de primera figura, los más fáciles, por así decir, ¿no es cierto? Pero las combinaciones son abundantísimas. Bien, hasta ahí entonces, vuelvo sobre... Hasta aquí nosotros hemos repasado entonces las figuras y los modos del silogismo. Yo no ejemplifiqué las 19 formas, porque sería interminable y por demás de aburrido, pero digamos, allí están contenidas todas las formas en que uno piensa cotidianamente. Es decir, el silogismo responde a un hábito natural de la mente humana que se dirige primero hacia la cosa, elabora una expresión o un término de las cosas conocidas y de lo conocido, en principio por experiencia, nos vamos remontando a verdades que no están contenidas en la experiencia directa. Entonces, así es como el ser humano razona y así es como debe seguirse, digamos, el método para llegar a la verdad o por lo menos para distinguir errores o falacias que aparecen por todos lados, digamos, ¿no? Yo la semana pasada me refería tal vez a que hoy en día es muy difícil sentarse a debatir, por ejemplo, o hacer una disputación, porque realmente las condiciones no están dadas para que exista una verdadera disputación. La disputación era el método por antonomasia de los filósofos o los estudiantes medievales, que simplemente ellos presentaban un tema a debatir y de allí, digamos, se empezaban a armar discusiones en base a verdades que se querían demostrar. Esto con un espíritu y una inquietud interior muy noble que tenía como fin conocer la verdad y llegar a Dios. Sobre todo conocer a Dios y conocer los misterios de Dios. Pero se utilizaba la lógica justamente para argumentar correctamente y llegar a las verdades más importantes. Entonces hay discusiones teológicas que son muy minuciosas, que están defendidas o sostenidas por un método argumentativo basado en la lógica. ¿Qué significa esto? Que aparecen allí justamente la racionalidad que tienen las verdades incluso reveladas. Es decir, hay verdades reveladas que nosotros, a ver, por definición de la verdad revelada, son verdades a las que nosotros no hubiésemos accedido si no fuera porque Dios dispuso revelárnosla. Ahora bien, a partir de esas verdades reveladas, el espíritu puede indagar sobre esa verdad misma y de allí comenzar un proceso de razonamiento, es decir, pensar la verdad revelada y llegar a verdades, digamos, en el orden teológico, argumentativo. Me refiero, por ejemplo, a ver si está bien el ejemplo, pero hay muchas verdades que no están explícitamente contenidas en la revelación en la Sagrada Escritura y sin embargo la meditación teológica ha podido desarrollarlas, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente se ha valido de la argumentación, ¿no? No son verdades lógicas o racionales, pero sí están sostenidas por un método que tiene que ver con seguir ordenadamente el proceso que el mismo espíritu va haciendo sobre las cosas. ¿No es cierto? Si no me equivoco, padre, usted me puede corregir. Porque... Algo interesante es que en la provincia de San Luis, que es una provincia con la luna de Tecla Nuestra, los colegios suelen tener lógica. Entonces se hacen torneos disputados. Un tema, por ejemplo, tema del aborto, entonces hay dos grupos que tienen que defender diferentes posiciones y se llega a vamos a hacer muy interesante. Sí, sí. También se da, en, por ejemplo, en la sociedad tomista, yo he tenido conocimiento de que se organizan también disputacios, es decir, existe todavía, digamos, tal vez de modo reducido, este intento por reivindicar el gran método escolástico, que era el de aprender a argumentar y defender las posiciones en base a argumentos lógicos. Esto debería ser la clave para todas las discusiones a las que nosotros nos podríamos someter. Hay un montón de cosas que se pueden discutir y que necesitamos discutir. En realidad, cuando uno más o menos empieza a pescar la dinámica de la lógica, y bueno, uno se empieza a dar cuenta cómo abunda en realidad la falacia, la mentira, el engaño, el error, ¿no es cierto? El sofisma, sobre todo, ni hablar, en el periodismo, digamos. ¿Cierto? Eso parece, o sea, ya es casi insostenible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un ámbito muy importante sobre el cual uno debería ir trabajando permanentemente, ejercitándose. Bien, hasta aquí estaría, digamos, el tema del el repaso de lo que sería el silogismo en sí. Yo quería mencionar algo sobre la inducción. ¿Por qué? Porque el silogismo, en realidad, es un método racional de deducción. La deducción es aquella a partir por la cual. La deducción, entonces, es aquello por la cual yo, de dos premisas conocidas, concluyo una conclusión o deduzco una conclusión que no era conocida. ¿Sí? La deducción, entonces, es el proceso por el cual la verdad sale de las premisas que componen el silogismo. ¿Se entiende? En cambio, la inducción es otro método que el espíritu también usa, pero no tiene el rigor o el peso o la certeza que te puede brindar un silogismo. La inducción, entonces, es una forma de razonamiento por la cual se infiere una conclusión universal de premisas particulares. El clásico ejemplo es el del cisne. Yo veo un cisne blanco, veo dos cisnes blancos, veo tres cisnes blancos, veo un montón de cisnes blancos y digo, bueno, todos los cisnes son blancos. Este método, dicho así, grosso modo, digamos, ¿no es cierto? Es el método que usa la ciencia muchas veces, en cuanto a que las demostraciones que va haciendo no están fundamentadas en todas las experiencias posibles. Es decir, y no están sopesadas con un nivel de rigurosidad suficiente, entonces lo que hacen es concluir una verdad universal, todos los cisnes son blancos, que no está contenida necesariamente en ninguna premisa, sino simplemente en un dato que tal vez viene nada más que de la experiencia. Nosotros a esto lo usamos permanentemente. Por ejemplo, si yo me paro en la esquina a esperar el colectivo, nada me indica que el colectivo no va a pasar. Es decir, yo sé que todos los días el colectivo a esta hora pasa. Yo no hago una deducción racional de que tengo que estar parado aquí porque entiendo racionalmente que por un silogismo que el colectivo va a pasar. En realidad yo lo espero porque simplemente sé que ayer pasó y hoy va a pasar de vuelta. Bueno, cotidianamente nosotros usamos también este proceso que es el de la inducción. Muy válido también y muy devaluado también en la ciencia moderna. Pero es el modo como nosotros procedemos normalmente para ir alcanzando las verdades cotidianas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo más? ¿No? Muy bien. ¿Estas afirmaciones son las que después se convierten en una de las premisas? Bueno, sí, lo que sucede es que están fundamentadas en la experiencia, justamente. Si yo digo todos los cisnes son blancos, evidentemente yo lo saco de una experiencia inmediata de las cosas. Yo lo puedo transformar en una premisa, en un juicio digno de una premisa, pero el suyo, el dato, no surge de un razonamiento deductivo, sino inductivo. Está bien, ¿no es cierto? Es el modo entonces como normalmente procede la inteligencia. Estamos hasta ahí. Habría que, antes de adelantarme, habría que insistir, digamos, entonces, en esta cuestión de que la lógica no es autosuficiente porque la misma inteligencia humana no lo es. Entonces, esto ya lo vimos anteriormente. yo puedo tener un juicio, un silogismo perfectamente armado, pero su verdad real puede no concluir. Entonces, esto obedece a que el espíritu humano es limitado en todo caso. Y para bien, digamos. Es decir, que la verdad no es exclusivamente racional o exclusivamente lógica. Esta es la gran verdad, digamos, que hay de fondo. En realidad, el conocimiento de todo este bloque que nosotros le hemos dedicado a la lógica ya a varias clases, en realidad el valor más importante que tiene es que, bueno, es el modo como procede la filosofía misma, es decir, el modo para conocer la verdad. Es decir, que nosotros deberíamos poner orden a nuestro pensamiento. Y el modo de poner orden es este, el de ir respetando o sabiendo cómo es justamente que opera el entendimiento humano. ¿Se entiende? Porque nosotros arrancamos el curso diciendo que el propósito es definir la verdad, llegar a la verdad. El fin de la filosofía misma es alcanzar la verdad. Bueno, existe un método para ello. El método no es suficiente, ¿no es cierto? Es decir, que la condición está puesta en el espíritu por cuanto no puede acceder de suyo y plenamente a la verdad. Es decir, nosotros somos de carne y huesos. Y como somos de carne y huesos, somos falibles. ¿Está? Lo que no puedo hacer es engañar, que es otra cosa. Es decir, utilizar la lógica para inducir falsas razones. O para inducir al engaño. Esto puede ser de manera intencional, que la mayoría de las veces se da, o puede ser de manera involuntaria, cuanto que uno tal vez razona mal y no se da cuenta y está induciendo al error a alguien. Ahora bien, lo que hay que detectar enseguida es justamente la habilidad que tienen algunos para inducirnos al error. Y esta facilidad para inducir al error está desparramada hoy en día, incluso en los ámbitos donde no debería estar, ¿no? El tema de la difusión de la verdad hoy en día es un problema. El tema de los lugares desde donde se debería predicar la verdad, enseñar la verdad o enseñar a pensar, en realidad, bueno, estamos en crisis, por así decirlo, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a los ámbitos académicos, se va a encontrar con que esto no tiene asidero, digamos, no tiene lugar. En realidad, si tú quieres, no sé, presentar una tesis y defenderla, una posición personal, lo primero que vale es que sea una posición personal. Si lo que vos vas a defender es una postura tuya y si fuiste original, mejor todavía. Ahora trata de convencernos a nosotros de que tu postura original, lo que pensaste, lo que se te ocurrió, es verdadero. No importa si en la realidad es verdadero. Importa si tu método sirve para... si está bien armado. Es decir, son absolutamente racionalistas en esto y en realidad destruyen la misma dinámica del pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero demostrar que los gatos tienen 5 patas, entonces lo único que tengo que hacer es armar un buen argumento. No importa si es verdad o no. Lo que importa es que yo lo pueda defender y que me pueda posicionar y sacar conclusiones y divulgaciones y demás. Y si el método responde y qué método utilizaste y cómo armaste las premisas y la hipótesis y todo eso. Bueno, si está bien armado, listo. ¿Cuántos autores citaste? Una condición importante de hoy en día para presentar una tesis. ¿Cuántos autores, a ver cuántos libros citaste? No importa que de los 50 libros que vos ponés en la bibliografía, 40 son totalmente heterodoxos, fallutos, engañadores. Lo que importa es que, bueno, vos los ponés, por ejemplo, ponés una cita, qué sé yo, de Eduardo Galeano por ahí y defendés tu posición. Díganme, o sea, si ustedes se ríen es porque seguramente lo han vivido. Pero es lamentable, digamos, porque esto sale de los mismos ámbitos donde específicamente lo que debería salir es la verdad misma. Es decir, donde no puede salir el engaño. Bien, hasta ahí freno un poquito, ¿no es cierto? Porque si no los voy a atosigar. Pero se entiende, ¿no es cierto?, a todo este proceso que hemos hecho. Yo me voy a referir ahora a tres tipos de falacias de lenguaje. Hay algunas más, pero me parece que estas tres son las más importantes. Es decir, las falacias del lenguaje entonces son justamente estos errores en argumentos o argumentos engañosos, argumentos falsos, como dice ahí. Abundantísimo hoy en día, desgraciadamente. Una falacia entonces, del latín falacia, engaño, es un argumento que parece válido, pero no lo es. Primera cuestión. Como yo decía hoy, ¿no es cierto?, se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Otras falacias se cometen sin intención debido a descuidos o a ignorancia. Y pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. En realidad, esta cuestión de que uno puede decir falacia sin intención, en realidad es muy, muy arriesgado, digamos. Es cierto que la falacia muchas veces se planta sin intención, ¿eh? Porque no necesariamente todo el mundo está decidido a engañar a todo el mundo. ¿Quién se dice, bueno, voy a engañar a 50 personas que me están escuchando? Eso es muy, muy raro, digamos, por lo menos, ¿no? Lo que sí puede suceder es que sin darme cuenta o sin intención o con intención indirecta yo caiga en un cúmulo de falacias. Entonces esto es un verdadero problema, porque está muy próximo también a un pecado que es el pecado de la mentira. Esto es una cuestión que abunda mucho, mucho, justamente porque a la gente no le interesa engañar directamente, ¿no? No le interesa mentir, o por lo menos no le da seriedad a la palabra. La palabra emitida tiene un valor divino casi. Entonces, la falta de amor a la palabra tiene que ver con esta soltura que tienen muchos para decir su opinión, ¿no es cierto? Hoy la cuestión esta de vos qué opinás del clima, vos qué opinás de economía, vos qué opinás del aborto, vos qué opinás del Papa, de lo que sea. Entonces, bueno, démosle, digamos, una cátedra a cada uno para que nos dé su opinión. Es muy importante entonces recalcar, digamos, o cerrar este bloque con esta referencia a las falacias o sofismas. Bien, yo voy a señalar entonces tipos de falacias. El que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o su conclusión sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdaderas y aún así ser falaz. Esto es un poco por lo que yo decía antes, la lógica de suyo es falible, digamos. Entonces, el primer punto es que, bueno, miren, la lógica está al servicio de la verdad, digamos, ¿no? Y como herramienta es una herramienta humana. Lo que hace falaz un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz, es en sí una falacia conocida como argumento ad logicam. Muy bien, es esto que yo les digo hoy, ¿no es cierto? No por ser perfectamente lógico un argumento va a concluir en una verdad. En realidad, tal vez en muchos casos lo que hay que hacer es sospechar, digamos. Cuando hay mucha facilidad para el razonamiento minucioso y exhaustivo, bueno, paremos la mano un poquito y prestemos atención, porque en realidad a veces en nombre del mismo rigor lógico se concluyen barbaridades, ¿no es cierto? Esto sucede sobre todo en las corrientes de pensamiento de tipo racionalista o idealista, ¿no es cierto? Hay autores del idealismo, autores modernos, que si uno los lee parecen tener una lógica implacable. Bueno, la lógica no es así, no debe ser implacable. Porque en realidad la lógica atormenta el espíritu. La lógica pura atormenta el espíritu. En realidad, como dice Chesterton, los racionalistas, los argumentadores se vuelven locos. Los jugadores de ajedrez se vuelven locos. Los que no se vuelven locos son los poetas, los que dirigen el espíritu hacia eso que nosotros hemos mencionado por ahí, que hemos mencionado, como los cuentos de hadas, digamos. Tiene que haber algo de inefable en las cosas que nosotros creemos, en las cosas que nosotros sostenemos. Entonces, la lógica no puede ser implacable. Primera cuestión, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Un error, una falacia muy típica es la petición de principio, del latín petitio principii. Es una falacia, se lee un poquito, está un poquito chiquita la letra. Es una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Por ejemplo, yo siempre digo la verdad, por lo tanto yo nunca miento. Esto es muy, muy común. Por ejemplo, sucede en algunos autores modernos o contemporáneos, algunos filósofos, que quieren criticar a la metafísica o destruir la metafísica, que es como la rama más esencial de la filosofía, que es la rama esa que explica o llega al conocimiento de Dios, del alma humana, del mundo, de las esencias. Bueno, lo más común es que los detractores de la metafísica, los que quieren destruir la metafísica, utilicen argumentos metafísicos para destruirla. Eso es una petición de principio. Es decir, no se puede utilizar aquello que se quiere refutar dentro del mismo argumento. ¿Se entiende? Esta cuestión es bastante común. ¿Cuál sería el modelo, digamos, lógico o formal? La petición de principio tiene la siguiente estructura. P implica Q, suponga P, por lo tanto Q. Esa es, digamos así, en seco, es la estructura lógica. A ver si hay... Tenemos un ejemplo. Todo lo que existe es la materia, Dios no es material, por lo tanto Dios no existe. Es decir, para negar la existencia de Dios se presupone la idea de Dios. Todo lo que existe, este es como ser el arquetipo de razonamiento materialista, ¿no es cierto? Todo lo que existe es materia, Dios no es material, por lo tanto Dios no existe. Un típico ejemplo de falacia. Sí. Algún problema es que la primera afirmación es falsa. O sea, ¿cuál bien, es el problema? Sí. Claro, porque pero... se refiere a todo como parcialmente, ¿verdad? Exactamente, sí. Arranca, digamos, de un postulado erróneo de por sí. Hay dos errores. Uno, el error de correspondencia con la realidad, es decir, que la primera premisa es falsa. Otro, el error lógico de el argumento en sí. Uh-huh. Hay dos errores. Uno real y otro lógico. Corresponden a esa dos verdades, a la verdad lógica y a la verdad real. ¿Entiendes? O sea, podría ser que la premisa fuera verdadera. Igual sería un razonamiento falaz por el error lógico. Lo que está, o sea, que haya una cosa no implica que no haya la otra y viceversa. Bien, como modelo, digamos, tiene esto, de que se quiere interponer o anteponer aquello que se quiere destruir, por así decir. Esto es fácil. Por ejemplo, esto lo hace Kant cuando critica al entendimiento humano, ¿no es cierto? Y lo hace la mayoría de los filósofos modernos cuando dicen el conocimiento humano es totalmente engañoso. No es posible... que exista conocimiento humano, por ejemplo, acerca del alma, acerca del mundo, acerca de Dios. Lo que tenemos que hacer es juzgar al conocimiento mismo. Esta es la gran postura del idealismo moderno. Juzguemos al entendimiento mismo. ¿Con qué lo vamos a juzgar? Con el entendimiento. No se puede. Esta crítica se la anotó directamente a Kant, un gran filósofo, que fue Roger Bernier, un francés, cuando escribió un libro que se llama Crítica de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura es el libro más famoso de Kant, ¿no es cierto? Donde Kant lo que dice es que el entendimiento humano de por sí es engañoso. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer las condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Es decir, vamos a analizar hasta dónde el conocimiento humano llega y de qué cosas podemos hablar y de qué no. Con el entendimiento. Es el típico argumento falaz de destruir el entendimiento con el entendimiento mismo. O sea, si Kant fuese sensato, lo que debería hacer es inventarse otra facultad. Porque vos lo que vas a poner en juicio es el entendimiento. Entonces, dejá el entendimiento acá y buscate otra facultad para poder juzgarlo. ¿Se entiende? Otro ejemplo inverso, tal vez, todo lo que existe ha sido creado, Dios puede crear, por lo tanto Dios existe. Este argumento también es falaz. ¿Por qué? A mí se ve que lo que dice es una verdad real, sin embargo el argumento lógicamente es falaz. Uh-huh. O sea, ahí lo que falta es la verdad lógica. Uh-huh. Pues la verdad real está. Sí, por eso la falacia se llama petición de principio. Es decir, aquí falta algo por aclarar. Esa es la cuestión. Petición de principio es, hay que aclarar algo que está antes. Falta otro vínculo. En todo caso, definamos la idea de creación. ¿No es cierto? No se puede, digamos, por lo mismo, defender la existencia de Dios partiendo del supuesto del acto creador. Porque de suyo el acto creador no es un supuesto, es, por lo menos no es algo que sale de la experiencia inmediata, digamos, algo que necesita ser aclarado previamente. Por eso, bueno, sirve de ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, voy así muy rápido. Otro tipo de falacia es el ad hominem, argumento ad hominem. Yo me refería a este la clase pasada, que es tal vez uno de los más constantes o lo más común, ¿no es cierto? Consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Si el argumento lo está dando el padre de García Vieira, entonces de antemano lo voy a descartar, porque lo que dice el padre García Vieira a mí no me gusta. No le voy a leer ningún libro, no le voy a seguir ningún razonamiento porque el padre García Vieira, no sé, me hablaron mal de él cuando era chiquito. El ejemplo formal sería: A afirma B, hay algo cuestionable acerca de A, por lo tanto B es falso. ¿Se entiende? Es lo más común que hay, ¿no? Como yo decía la semana pasada, si tenés cierto apellido, más vale no hagas ningún argumento porque no sirve, ¿no es cierto? En fin, el argumento contra el hombre consiste en atacar al argumentador, es decir, atacarlo moralmente. Es decir, se intenta descalificar el argumento no por la validez del argumento mismo, sino por por la vida moral de aquel que está predicando. Es muy común, lamentablemente es muy común este. Y también es común, lo contrario, calificar un argumento por la autoridad. Sí, sí, sí. Perfectamente. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo no vas a leer a Felipe Piña? No podés hablar de historia argentina si no lees a Felipe Piña. Esa es la falacia de autoridad, justamente. Claro, falacia de autoridad. Claro, yo esa no la agregué, pero digamos, es un arma de doble filo, digamos, como sea. Acá hay un ejemplo de este argumento ad hominem. El Estado no está garantizando las necesidades básicas de todos los individuos. Usted nunca tuvo necesidades, no puede hablar sobre lo que hace el Estado. Díganme si esto no es común y corriente. Atacar la opinión de alguien que no está sufriendo nada. ¿Cómo es? Yo no entiendo, ¿no? Es tan común esto también, ¿no es cierto? No, usted no puede hablar porque a usted le va bien. Deje que hablemos nosotros, que somos los que luchamos, los que nos esforzamos porque todo nos cuesta y somos pobres y qué sé yo. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Yo presenté estos tres modelos de falacias y la última planilla, la que ustedes querían ver. Creo que en realidad el tema, digamos, es abundantísimo. Por lo menos sirva, digamos, para exponer en esquema lo valioso que es la lógica. Para todo aquel que quiera seguir profundizando, conociendo, digamos, un poco más de este bloque, bueno, se puede anotar, digamos, tal vez para, o me puede decir, y podemos, digamos, darle una continuidad al margen del desarrollo del curso, digamos. El miércoles que viene vamos a hacer una síntesis, ¿no es cierto?, de todo esto, y ya el próximo bloque que abordaremos será el de cosmología, una introducción muy valiosa a la esencia de la filosofía o de los problemas de la filosofía. Así que, si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechen ahora, digamos. Y si no, damos por concluida la clase de hoy. Hola, piensan para el miércoles que viene. Piensan para el miércoles que viene. Va a ser una síntesis, un resumen de todo el bloque de reloj. Estamos, bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Gracias por la atención. Dominus vobis. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Amen. Muy bien. Gracias.